las llamas de mi corazón. Con tan solo un beso me haces volar, y con tu mirada me haces soñar. Eres mi necesidad, como tú no hay otra igual. Dame tu amor y una ilusión para llevarlos en mi corazón. Dame tu amor y tu calor, quiero sentirlos en mi piel una y otra vez. Dame tu amor y no te detengas, que de tu beso un alma se alimenta. Dame tu amor sin condición, quiero que seas mía hasta que amanezcas. Dame tu amor. Mi chaparrita, y no sabes cuánto necesito de tu amor. Y no se agüite, mi saga es musical. Entre tú y yo existe una conexión. Con solo mirarte me atrapaste, en un instante me enamoraste. Has encendido las llamas de mi corazón. Con tan solo un beso me haces volar, y con tu mirada me haces soñar. Eres mi necesidad, como tú no hay otra igual. Dame tu amor y una ilusión para llevarlos en mi corazón. Dame tu amor y tu calor, quiero sentirlos en mi piel una y otra vez. Dame tu amor y no te detengas, que de tu beso un alma se alimenta. Dame tu amor sin condición, quiero que seas mía hasta que amanezcas. Dame tu amor.